que después más de 1000 kilómetros lejos de las costas de la Franja de Gaza han sido secuestradas los barcos de la flotilla. Quiero traerle agradecimiento a cada persona que está acá y está en la flotilla desde el pueblo de la Franja de Gaza, que es nosotros estamos dando el ánimo y la fuerza al pueblo de la Franja de Gaza. De nosotros están tomando ánimo, de nosotros están tomando fuerza, de nosotros están resistiendo y de ellos también aprendemos cómo resistir y cómo defender la soberanía del pueblo, la soberanía del territorio. Y exigimos inmediatamente la información, como has dicho recién, de los compañeros y compañeras que han sido secuestrados en aguas internacionales, que según la ocupación que han dicho que la flotilla estaba rompiendo derechos internacionales. Derechos internacionales que estaban rompiendo ellos, que están haciendo a 1000 kilómetros de la costa de Gaza, secuestrando a civiles al frente los ojos de todo lo que tiene el poder en el mundo con la ayuda del gobierno griego.